pleno día, pasó una balacera en el barrio Lavalle. Parece que se enfrentaban dos bandas, algo pasaba. Sí. Y una bala que ingresa por una ventana o por el marco de aluminio de una ventana y pasa muy cerquita del cuerpo de una joven o de una niña. Ahora nos van a contar cómo es la cosa. Sí. Y hechos que se repiten porque no es la primera vez que pasan cosas como estas, ¿no? Así es. Allí en ese barrio. Y estamos en comunicación para hablar del tema con María Ledi, con quien estamos en comunicación, ya la podemos escuchar. María, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarla. Yara Candy, a Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Pato. Buen día a todo su personal. Bueno. Buen día. Cuéntenos, María, ¿cuándo fue esto? ¿Cómo fue? A ver, me parece que vale la pena que esto se conozca para conocer los niveles de inseguridad que se viven en algún lado aquí en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, es un poco medio como difícil por ahí también relatar para mí esto en medio radial, porque no estamos acostumbrados. Sí, claro. Por lo menos no estoy acostumbrado. Pero sí, el día 17 de agosto a las 20:45 aproximadamente, acá en la calle 16:25 aproximadamente, sentimos unos disparos muy leves, o sea, dos primeros disparos muy, como parecían muy lejos a mi domicilio. Yo vivo en una esquina, ¿no? Vivo en una esquina que tiene un fondo atrás al patio, o el patio, bien dicho, que colinda con lo que es la ex cancha del Santo y un predio grande que da sobre la calle 25, que hace ya varios años, digo varios porque ya pasó más de un año, ¿no? Sí. Se convirtió en una toma. Ajá. Bueno, hay algunas personas viviendo, pero son muy poquitas. Sí. Igual eso no tiene, no viene al caso igual, pero como le contaba, estamos acá en nuestra vivienda dentro. Claro, un poco para ubicarnos, ¿no? Usted nos dice, sí, para que nos ubiquemos más o menos dónde es, claro. Bueno, y cuente. Estábamos sentados acá alrededor de la mesa. Ese día yo... estaba lindo el día, entonces yo agarré a abrir las ventanas. Tengo dos ventanas, una que da a la calle 25 y una que da al fondo del patio, ¿viste? Sí. Y ese día yo levanté el colchón. Primero lo puse en una línea que sería horizontal y después dije, no, lo voy a poner en diagonal. Bueno, quedó en diagonal de ventana a ventana porque es un colchón de dos plazas y quedó ahí parado. Sí. La ventana del patio del fondo entreabierta. Sí. Para que entre ahí. Y una de mis hijas estaba sentada aproximadamente a un metro de la ventana y a 60 centímetros, 50 centímetros aproximadamente de la cama. Sí. ¿Entendés? Sí. Y nada, seguido de esos dos impactos, pensamos, para mí era en la cancha. No, lo obviamos porque ya como que estamos como naturalizando las malas convivencias cuando se desconocen algunos vecinos y empiezan a los, así a lo criollo, a los tiros. Sí. Los tiros, los piedrazos, a los insultos entre ellos. No le demos importancia. Como al minuto habrá sido, sentimos tres impactos. Fue mi vivienda la que fue impactada en ese momento, con tres balas, en la cual una de ellas entró por el marco de la ventana, que es la que está en dirección a la calle 25. Sí. Al instante, la reacción nuestra de mi hija fue tirarse al piso. Y todos nos tiramos al piso. Sí. En ese momento se me cruzó muchas cosas. Yo buscaba a mi hijo y a mi nieta porque ellos siempre andan melodeando en la casa adentro, ¿viste? Sí. También justamente a veces en pleno día no nos estamos como antes, que dejaba salir a tu hijo y podía estar todo el día afuera jugando. No pasaba esto. Claro. Entonces nosotros, yo creo que en todas las familias que hay hijos, ahí pasa esto, ¿no? Para prevenir alguna situación que siempre está en la conversación diaria, constante, cuando nos sentamos a conversar, son las balas perdidas. Bueno, a nosotros, a nuestra familia, le tocó vivir esto, una bala perdida. Sí. Por suerte no pasó mayores. En ese momento, 20:46, yo intenté comunicar al 911 mientras nos arrastrábamos al baño, porque nos tuvimos que tirar al piso y nos arrastramos. Ajá. Así, literalmente, esas tres balas atropellaron o impactaron en la pared. Una de ellas entró adentro y bueno, fue una situación muy crítica, un susto, algo que no esperábamos, porque por lo general siempre estamos, viste, bueno, no pasa nada. Claro. Pero no, ese día pasó acá, en mi vivienda, mientras yo llamaba a la policía, en una situación muy, muy tensa, muy como de, ¿estás bien? ¿Dónde está el nene? Cuando el nene salió de la otra habitación, de una habitación pequeñita, él estaba ahí acostado. Por lo general estamos siempre, viste, que los nenes se tiran en la cama, claro, en la silla, andan melodeando. Uno no sabe dónde. Mientras están acá adentro, bueno, uno dice, estamos seguros. Pero aparentemente no nos pasó. Estamos intimidados. Uh-huh. Me comunico con la policía. La policía como que para mí tardaba. O sea, un minuto para mí fue, no sé, eterno. Claro, claro. Para nosotros. En un momento de eso yo digo, bueno, la policía no viene, yo voy a salir afuera. Salí afuera por una parte, una puerta delantera que tengo, hago un pasillo, voy al fondo. Miro, esto acá a la noche, al fondo de mi patio, es un pozo ciego, Pato. Sí. No hay luz, no hay iluminación, nada. Ajá. Y veo un montón de cuerpos, pero no diviso bien por la oscuridad a ver quiénes son. Entonces, ajá, yo me quedo observando y una vez me dice, señora, no se vaya. Tiraron un arma en su patio y yo me quedé más choqueada. Entonces me dice, ¿y usted qué hace ahí? ¿Por qué no se va? No, señora, nosotros somos de la brigada, somos policías. En realidad ellos no se visten como policía, con el uniforme. Ajá. Entonces yo le respondí, usted no tiene cara de policía, ¿por qué no se va? Y pego la vuelta, cuando vengo adelante, me encuentro, entro adentro de casa porque salí, en realidad salí en remera, usé un abrigo. Sí. Cuando salgo para afuera, este señor está en la puerta y me muestra su plato y me dice, señora, necesitamos pasar a su patio porque tiraron un revólver ahí en su patio. Ajá. Bueno, contestando que sí, que pero había eran efectivamente de la policía entonces. Era la policía que ya estaba ahí. Yo, como yo estoy adelante, atrás hay otra vivienda, vivienda de mis hijas con una niña de 6 años. Ajá. Y yo tengo un hijo de 6 años. Ajá. Nada. Sí, era verdad que había un revólver. Uh-huh. O sea, había habido un encuentro, unas diferencias que andaban arreglando aparentemente. Ajá. Un enfrentamiento. Creo que uno de ellos salió lesionado, fue a parar al hospital. Ajá. Pero yo no sé si me intimida más que tiren un revólver a sentir el frío, ese ataque a nuestro cuerpo. Claro. La verdad que fue muy, muy, muy, muy, muy intenso. Hoy por hoy ya no estoy acá en este pedacito porque como que quedé, ¿cómo te puedo decir? Claro. Asustada. Así que miro la ventana y está con su respectivo edificio. ¿Usted sigue viviendo ahí? ¿Sigue viviendo ahí, María? Sí, yo, Pato Lobo, yo vivo acá en este lugarcito que Dios me ha permitido hacer crecer. Ajá. Hace ya 27 años. Claro. Yo tenía 19 años cuando empecé a vivir acá. Ajá. María, y... Así que todos los vecinos conocemos la realidad de nuestro comienzo en este barrio. Entonces, esto se pone en una situación triste, angustiosa. Claro. Bueno, de por algunos muchachos o chicos que no se entienden. Claro. A veces pagamos gente inocente que sale a trabajar temprano. Eso quería que aclaráramos. O sea, no es que fueron a balear su casa, sino que... No, por favor. Claro, sino una balacera cruzada entre grupos, una bala entró en su casa. Fue eso, ¿no? Correcto. Sí, ya algunas personas me han preguntado, pero vos, dice, tenés algo que ver con ellos, porque a tu casa entró una bala. Sí, una bala que está en la boca de todos, en nuestras conversaciones, como le decía, el resultado de una bala perdida. Es esto, que día a día, seguramente que está en boca de todos los vecinos, de todo usuario, uno no sabe qué momento le puede pasar. Claro. Sí, lamentablemente, sí. Y con suerte, de gracias a Dios, no hubo que lamentar heridos, pero sí, el momento, el shock, no, se te junta todo y después analizás y decís, ¿qué habría pasado si yo hubiese tendido la cama? Claro, exacto. Y bueno, te genera un montón de situaciones de inseguridad, de miedo hasta estar en tu propia casa, en tu propia vivienda adentro, porque no es que andamos en la vereda. Pero hay mucha gente que anda a la vereda porque es necesario, tenemos que salir. Claro. Usted decía yo apunto a esto porque le voy a contar otra partecita. Hace ya varios años acá hicieron una iluminaria. En su momento habían puesto dos lumbreras, sí. También por la misma situación, porque esto no viene de ahora, ya que antes, bueno, ahora, por ejemplo, en mi esquina no se ganan los chicos, anteriormente se ganaban. Y bueno, y hacían de sus cosas, nosotras, mis hijas eran más pequeñas, obviamente. Entonces, no sé qué pasó de un día para otro, pusieron dos luminarias, pero con el correr del tiempo las sacaron. Ah, no están más. Ahora no están más, ya hace ya prácticamente 3 o 4 años que estas luminarias no están. Está bien, está iluminada toda la avenida, pero esta esquina, como tendría que ser, no tiene las iluminarias. Claro. Prácticamente alguien que no quiere reponer algún organismo que a lo mejor no lo ve necesario, claro, lo sacó. Exacto. Pero así la que... realidad es que esta esquina... En cuanto a eso, está abandonado. Bueno, porque usted, la iluminaria no está. María, ¿usted hizo la denuncia como correspondía? Hubo un momento que estaba en negación de hacer eso, de dejar asentado eso. ¿Y? Y conversando con los policías, tuve que realizar un acta así. Claro, claro. Porque sí. De otro modo yo no tengo creencia. Claro. De que a mí en serio ingresó una bala. Está bien. Igual demoramos en encontrarla porque, la concentración fue por parte de la policía en el arma que tiraron en el fondo del patio. Creo que alrededor después de como 30 o 40 minutos encontramos el orificio en la chapa, como se dijo, en el marco de la ventana, porque al principio pensábamos que era en el techo, que había rebotado en algún lado. Miramos los vidrios y estaban intactos, entonces nosotros decíamos, ¿dónde está? Y bueno, tanto buscar, porque como el colchón estaba tapando un cuarto del marco de la ventana, no se veía. Cuando corrimos las cortinas, movimos el colchón, y vimos lo que mi hija dijo, yo sentí nomás como un aire raro que pasó por atrás de mi espalda. No, tremendo, pero tremendo. No tremendo, podemos María, creerlo realmente, porque claro. No lo vimos. Bueno, tremendo, María, lo que nos está contando. Bueno, ya está esa la denuncia. Usted quería que se conociera públicamente también. Bueno, a partir de ahora esto tiene estado público. Y esperemos que, bueno, por lo menos se resuelva el tema de la iluminación allí y que, bueno, haya más cuidado de parte de las autoridades para que la población en general no esté expuesta a este tipo de situaciones, ¿no? Donde bandas de, bueno, bandas de jóvenes, no sé, o no, no sé, o grandes, no sé, no quiero culpar a nadie, pero se enfrentan y pasan cosas como esta. Así que le agradecemos mucho sí. Su testimonio en la mañana de hoy. Una de las, yo no sé si tengo tiempo, pero a mí me gustaría apelar a la justicia y a las autoridades que corresponden. Yo ahora públicamente incito a las autoridades y a los organismos que corresponden a que por favor nos ayuden uh-huh. a que esas luminarias que estaban, como ya le digo, hace ya más de 3 años acá puestas, sí. las repongan. Bueno. Porque lamentablemente es una realidad, lo necesitamos. No sé si va a ser para bien o para mal, pero como yo le digo, esta esquina está oscurísima. Al fondo es un pozo ciego. Y pues para finalizar una reflexión, ¿no? A ver. Yo tengo mi punto de vista con estas cosas, la situación. Yo creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Uh-huh, claro que sí, seguro. Así que sería bueno, ojalá, Dios quiera, ¿no? Que esta persona que por ahí, por su vida, por sus diferencias, recapacitaran. Uh-huh. Y pudieran tomarle valor a la vida. Porque la verdad que en un momento así, aparentemente ellos no, la vida no vale nada. Cuando para otros la tratamos de cuidar, la tratamos de tener porque la necesitamos para subsistir, para vivir. Y bueno. Bueno, María, le agradecemos mucho su reflexión, su testimonio y, bueno, esta tremenda denuncia, ¿no?, de cuánta violencia hay en algunos lugares y cómo le ha tocado también a su familia. También está la otra. Yo, principalmente, particularmente, quiero agradecer a la policía, a los uniformados, porque yo siempre que la necesité, siempre han estado. Bueno. Este caso no es la primera vez que yo he necesitado de ellos. Bueno. Solamente que fue más, como ya le digo, más intimidante, más tremendo, como es la persona. Bueno. Nada, agradecer a la fuerza que siempre están, que cuando llamamos, cuando pasa algo que tenga que ver con nuestra línea municipal adentro, como dicen cuando usted va a hacer un reclamo por la cloaca, por todo lo que pasa en nuestro alrededor. Bueno, le agradecemos mucho, María, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes, y gracias. Gracias, muy amable. Tremendo testimonio de María Naledi.